FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Jairo, él es uno de los trabajadores de Nacampo que está bueno, en la toma del local de Congreso. Hola Jairo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿te escucho? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál es el conflicto y cuál es la situación hoy ahí dentro del local. Bueno, te comento. Nosotros estamos haciendo una asamblea permanente en uno de los locales del NACFOC, estamos en Rivadavia, el 1700. La situación es esta: el dueño o la cabeza jerárquica de la empresa desapareció hace 3 meses y nos dejó en el aire a todos, con falta de pago de sueldos, algunos empleados despedidos sin motivos, y nada, nosotros estamos haciendo un reclamo para que esta persona aparezca y arregle la situación. Por ahora hicimos una cooperativa para seguir trabajando el local como se hacía normalmente. ¿Cuántos trabajadores son afectados por esto? ¿Dentro del local y si también afecta a otros fuera de este local? Bueno, los que estamos en este local somos 12, pero la situación es la misma en todos los locales. Todos los empleados están pasando por la misma situación. Pasa que ninguno de estos se hizo presente porque estamos bajo amenazas de muerte por uno de los supuestos dueños que nos amenazó que si nosotros hacíamos este tipo de cosas, si lo expandíamos o lo hacíamos público, nos iban a pegar un tiro a cada uno. Algunos compañeros por medio no están haciendo nada. Nosotros, que somos los valientes, así por decirlo, salimos y estamos dando la cara para que eso sepa y salga a la luz todo. ¿Hicieron alguna denuncia penal por esta amenaza? Sí, nosotros hicimos denuncia, los que fuimos amenazados, hicimos una denuncia. Por el tema laboral fuimos a los lugares correspondientes, al ministerio, pero nos dieron toda la espalda porque prácticamente cuando hicimos las averiguaciones correspondientes, la empresa es una empresa fantasma, no aparece en ningún lado. Y lo cual nos parece muy raro porque hay más de 20 locales en Capital Federal. Bien, entonces no tuvieron respuesta desde el Ministerio de Trabajo y la empresa tampoco, o sea, nadie se hizo presente o tuvo alguna charla con ustedes. No, nadie nos avisó, el dueño desapareció sin previo aviso y de repente veíamos que estaban ponele vendiendo los locales, así por decir, aparecieron estos dueños que son de la brigada, son policías, así se hicieron presente ellos, y nada, nos comenzaron a prepotear que si nos gustaba el trabajo, bien, y el que no, se podía ir, y el que sea quilombo, un tiro en la cabeza cada uno. Jairo, ¿ahora ustedes van a seguir con el local activo, lo pusieron a trabajar nuevamente, van a seguir así? ¿Cuál es el plan de acción que tienen de ahora en más? Bueno, como te decía, nosotros formamos una cooperativa en este local y lo estamos trabajando normalmente. Lo que nosotros vendamos acá lo vamos a invertir para el negocio y para poder solventar nuestros gastos de los empleados que hicimos la asamblea. Perfecto. Bueno, Jairo, te agradezco muchísimo esta comunicación. Vamos a estar atentos ahí a ver cuál es su situación. Esperemos que siga el curso normal. Gracias, hasta luego. Chao. Estábamos en comunicación telefónica con Jairo, él es uno de los trabajadores de este local de comidas rápidas en Acampop de Congreso, que se encuentra tomado y en manos de los trabajadores. FM 99.7, Che Barracas.